Según cuenta el historiador norteamericano Alan White, el Paraguay independiente fue la primera revolución social de Latinoamérica, con telégrafo, flota mercante a vapor, la primera red ferroviaria del continente, sistema público gratuito de educación, sin analfabetismo y con las calles sin borrachos ni mendigos. Sus habitantes eran caracterizados por su alegría y hospitalidad, pero este paraíso de dignidad solo duró los primeros 50 años de vida soberana de mi país. Y el presente contrasta rotundamente con aquel periodo de felicidad. Hoy, con un 60% de la población pobre, desocupación sin salud pública y la privada inaccesible, un sistema educativo obsoleto en sus niveles primario y secundario, y con el universitario solo reservado a la clase acomodada que copia el lujo y el estándar de vida de Buenos Aires, la única alternativa de escape de este destino predeterminado y fatal es emigrar a Argentina. Pero este sueño empieza a desvanecerse apenas se ingresa por el paso fronterizo de Clorinda, donde recibimos la bienvenida a cargo de gendarmes serios y marciales que, con trato soberbio y despectivo, nos anticipan la dureza del exilio impuesto por la miseria. Una vez en Capital Federal, y sin tiempo para conocer La Boca, el Teatro Colón, el Obelisco u otras tantas atracciones, seremos alojados en la casa de algún otro coterráneo más antiguo o de un familiar, o en una pensión de mala muerte, o, en la mayoría de los casos, en una villa del conurbano. Y al día siguiente a buscar trabajo. A partir de ese momento pasamos a engrosar esa masa de trabajadores integrada por bolivianos, chilenos, peruanos, a quienes el mercado laboral argentino no se espera con sus brazos abiertos para trabajar de mucama, albañil o de cualquier otra actividad que no exija instrucción previa, pero sí interminables jornadas de labor y una irrisoria remuneración. Pasados los 90 días de estadía, nuestra permanencia como turista se convierte en ilegalidad migratoria, la cual nos condena a la eterna docilidad, a agachar siempre la cabeza, a no mirar nunca a los ojos, a esconder nuestro acento para tratar de pasar desapercibido, resignando así cualquier sentimiento de rebeldía en pos de subsistir como uno más y no tener que escuchar el discurso simplista que nos hace responsables de la desocupación, la inseguridad y de otros tantos males vernáculos. Para regularizar esta situación se necesita abonar una tasa impagable, presentar costosos documentos legalizados, sortear a rigurosos funcionarios de migraciones y esperar que nuestros cónsules de turno, siempre ajenos a las necesidades de sus desdichados compatriotas, se acuerden que existimos. Sin documentos, no se puede estudiar ni trabajar en blanco. No se puede reclamar y siempre quedamos condenados a vivir con el fantasma de la deportación que nos acompaña a donde quiera que vayamos. Usted se preguntará cómo nos trata el sistema penal. Con la selectividad del excluido. Un programa televisivo ejemplificará esta afirmación. En una oportunidad, con grandes letras mayúsculas, con fondo rojo, un canal de noticias tituló «Mucama paraguaya mató a cuchillazos a su patrón». La nacionalidad paraguaya, dato irrelevante en un hecho de sangre, es, sin embargo, remarcada, focalizada y utilizada en el medio de comunicación para crear una construcción social del extranjero como un potencial homicida. La ocupación a la que se dedicaba la imputada, mucama, es mencionada en lenguaje coloquial discriminatorio, al que la gente como uno vulgariza el servicio doméstico. Vaya las paradojas del destino, ese mismo canal tituló tiempo después: el general paraguayo Lino Oviedo se asiló en nuestro país. Y bajo esa frase comunicaba a la opinión pública argentina que el ex edecán del genocida Stroessner arribaba a la Argentina con el asilo político otorgado por Menem, luego de un frustrado intento golpe de Estado y con varios asesinatos a su haber. La diferencia está en que la mucama seguramente no tendría los documentos en regla. En cambio, al general Oviedo le sobrarían vínculos con la clase política de este país. Por eso, y más allá del imaginario popular que se alimenta del contrabando y las prostitutas del Paraguay, de la cocaína que traen las mulas desde Bolivia, de los chilenos que vienen por la Patagonia, peruanos que te roban en el subte, colectivos o microcentro porteño, o de colombianos que minan con laboratorios de efedrina todo el Gran Buenos Aires, los inmigrantes por encima de nuestro origen, somos personas que traemos sueños, frustraciones y costumbres, y venimos en busca de lo mismo que en el pasado buscaron italianos, españoles, judíos, árabes, turcos, armenios, daneses y otras tantas colectividades, y que hoy muchos argentinos buscan en Europa o Estados Unidos, y eso es un futuro más digno para nuestros hijos. Por ahí se preguntarán por los causantes de este fenómeno, y la respuesta es sencilla: son los mismos y de la misma clase social arraigada en las diferentes naciones de las cuales provenimos, que no tienen necesidad de escapar por ellos mismos, son los que generan las condiciones de nuestra huida, y para el colmo de males, son amigos entre sí, como Menem y el general Lino Oviedo. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, criminalización de los inmigrantes. Muy buenas noches, 10 minutos nos separan de las 9 de la noche en Mar del Plata, de las 2 y 10 en Bahía Blanca, donde escuchan también Crítica Penal los miércoles de 14 a 16. Mi nombre es Andrea Pérez, no voy a estar sola en la conducción de este programa, de este noveno programa de Crítica Penal. Me va a estar acompañando durante 2 horas, nada más y nada menos que mi compañero Diego Levín. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilísimo, llueve se mucho. Está lloviendo, acá en Mar del Plata, por lo menos, no sé qué tiempo les deparará allí en Bahía Blanca, los amigos, miércoles. Pero sí, y un tema que nos interesa mucho. ¿Qué cosa? Porque nos involucra, es un país del que siempre se dijo, los argentinos descienden de los barcos. Es un país construido por personas que no han nacido acá, en muchos casos. Un dato que me llamaba la atención, hoy revisando así algunas estadísticas, que no sé si sirven para graficar demasiado. En las primeras décadas del siglo XX, el 40% de la población que vivía en Argentina no había nacido acá. Eran extranjeros. Es mucho. Muchísimo. 30 y pico, casi el 40%. Hoy esa cifra bajó y también bajó el origen, el punto de origen, si se quiere, de las personas que se vienen acá al país, ¿no? En ese momento provenían la mayoría de Europa, sobre todo España e Italia, hoy de nuestros países vecinos, ¿no? Nuestros países vecinos latinoamericanos. En su mayoría, por supuesto, después hay de todo, ¿no? En este mundo globalizado. No estamos solamente Diego y Andrea en el estudio, también está Rocío Sayas, quien hoy se encargó de leer el editorial, no solamente que lo leyó, sino que también, y es un orgullo para nosotros, que lo escribió. Así que buenas noches y bueno, muchas gracias por estar acá. Baella Papeime, Maite Igo, Pava Pepe, Guanapes, Endúa. Saludos a todos los que están escuchando ahora, a mis compatriotas y a los demás compañeros de todas las nacionalidades. Un gusto. Bueno, Rocío nació en Paraguay, es docente en educación inicial. Desde hace 8 años está radicada en Argentina y, entre otras tantas cosas que hace aquí, integra el Bachillerato Popular Agustín Tosco, que funciona en el barrio El Martillo. En principio me parece interesante, y lo hablábamos un poco antes de empezar, ¿cómo fue esto de llegar a la Argentina? ¿Cómo te amoldaste? ¿Cómo te recibió la gente? O bueno, por lo menos los marplatenses, que es el lugar donde vos viniste en principio. Sí, desde ya una ciudad a la que quiero muchísimo, mis 2 hijos nacieron acá. Y bueno, mi historia particular no viene por una cuestión de trabajo, sino que por una cuestión de que me casé acá. Pero sí, lo primero que nos ocurre es eso. Empezar a conseguir el DNI, es un trámite que no termina nunca. Y bueno, a partir de ahí conseguir un trabajo en blanco, poder estudiar. La universidad acá también busca la vuelta como para poder poner trabas a cualquier persona que quiere seguir sus estudios. Y sí, es una cadena de cosas que se complican acceder a una obra social también, así que no suele ser sencillo una vez que uno está dentro de esa franja que se llama ilegalidad, que suena horrible, pero que se vive todavía peor. Qué loco, porque la Constitución argentina no dice así. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dirá la Constitución? No, en la Constitución, en el mismo preámbulo, dice de los argentinos y todos los habitantes, o todas las personas que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Y yo calculo que hubiese sido, si hubiese sido cirujana o noruega, no hubiese tenido esos problemas. Pero claro, pero eso nos iguala, nos iguala a todos los que estamos acá en esta tierra. Sí, y sin embargo, la realidad dice que no. Sí, suena muy, muy lindo, pero en general nos pasa a los... a los inmigrantes limítrofes de que la primer traba está en la documentación y a partir de ahí empieza un viacrucis. Está bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? No lo estoy descubriendo ahora, pero vos decías un médico noruego, ¿no? Y podemos hablar de sí, un profesional que viene de Europa o de Australia o de Canadá, Estados Unidos. Vos fíjate que no se le dice inmigrante, ¿no? Inmigrante es el tipo que viene mal, que viene por alguna cuestión al que no está regularizada su situación, ¿no? Se le llama en general a la persona que viene por necesidad. Cuando se habla de un noruego, de un estadounidense, de un canadiense, lo que fuere, se le dice extranjero, simplemente. No se le pone ningún mote estigmatizador como la palabra inmigrante, ¿no? Desde ya que tiene otro nivel, tiene otra jerarquía. Claro, es otro nivel. Extranjero te lo imaginas con saco y corbata. Inmigrante, no. Es morocho. Es morocho. Tal cual. Bueno, en el programa de hoy, como siempre, la contextualización y caracterización del tema, criminalización de los inmigrantes, a cargo del docente Juan Tapia. Mantuvimos una entrevista en la semana con Marta Monclús Mazó, que es española, está radicada en Argentina, trabaja en la Procuración Penitenciaria Nacional y es autora de la tesis doctoral La gestión de la inmigración, el recurso al sistema penal como el control de los flujos migratorios. Tuvimos una buena charla que fue bastante esclarecedora. ¿Cómo estoy hoy, no? ¿Me estoy trabando mucho? En la humedad. En la lluvia, sí. Coincidieron los dos, buenísimo. Sí, viste. También van a estar en un rato nada más los estudiantes, columna de Derechos Humanos, por supuesto, con muy buena información, ¿no? La semana pasada habíamos anticipado que el miércoles o el martes, miércoles, estaría la sentencia. Finalmente, prisión perpetua y cárcel común para el represor Gregorio Molina. Así una gran noticia de la semana pasada. Una de las noticias del año para mí. Exacto. Y después, bueno, también vamos a ampliar una información. Se firmó en la semana pasada un acuerdo por la seguridad democrática. Esto fue en La Plata. Lo impulsó, entre otros, el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria. Y por eso vamos a estar hablando en rato nada más con Alejandro Mosquera, quien integra la comisión. Nos estamos ya poniendo en marcha. 473-4433 es el teléfono para quienes están aquí en Mar del Plata, quienes nos están escuchando en vivo. Si no, podés escucharnos a través de internet, www.radiodelazotea.com.ar. Exacto, le vamos a mandar un abrazo fuerte desde a Cristóbal, que está en Santa Fe, uno de los estudiantes de Derecho que nos escucha siempre. Muy bien. Bueno, se juntan, cocinan y mientras tanto nos escuchan. También un abrazo a Lucas, que es estudiante de Derecho de la Facultad de Mar del Plata. También está Mariana por ahí. Así que un fuerte abrazo a todos los que se comunican a través de criticapenal@gmail.com. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historia. Historias. Historia. Historia. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Hoy los argentinos podemos dar por terminado un problema que nos afecta a todos sin distinciones. Con el nuevo DNI, un proceso seguro con la más alta tecnología, sin modificar su valor actual, acompañado del DNI tarjeta para que puedas hacer todos los trámites. Lo vas a recibir en tu domicilio. Identidad nacional hecha por argentinos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carvallo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Seguimos en Crítica Penal, www.radiodelaazotea.com. Nos pueden escuchar a través de internet, también escribirnos a criticapenal@gmail.com. Le vamos a mandar un saludo a un amigo del Nono que integra una radio comunitaria, Radio El Grito, que nos pone en el Messenger. Bueno, no me nombraste porque soy inmigrante uruguayo y sin papeles. Así que... No, por favor, le mandamos un fuerte abrazo y felicita a Rocío, que leyó el editorial del día de hoy. Bueno, siempre es importante ponerse en contexto ante cada tema, como lo hacemos siempre con cada cuestión que tocamos acá en Crítica Penal. Y para eso, qué mejor que lo haga el docente, Juan Tapia, que está aquí en nuestros estudios. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un tema interesantísimo para el día de hoy, ¿no? Como es... este de la inmigración. ¿Inmigración es la palabra correcta para mencionarlo? Sí, sí, en principio sí, la cuestión del extranjero, digamos. Está claro que en todas las épocas y en todas las civilizaciones siempre el extranjero ha representado al otro, ¿no? Al diferente, al distinto, al que no forma parte del grupo. ¿No? Y bueno, como viene de otro lugar, como viene de otra cultura, generalmente suele provocar temor o desconfianza, miedo entre los miembros de la comunidad. La cuestión es que ese miedo puede ser asumido de distintas formas, incluso de forma crítica, lo que genera una situación riesgosa, que es que ese miedo provoque el surgimiento de conductas xenófobas hacia ese extranjero. Y por eso es que el derecho, como siempre, desempeña un rol muy importante, porque puede venir a contribuir a fijar esos roles y a fijar esos criterios a veces discriminatorios o discriminadores. En el inicio de la Edad Moderna, y acá viene una de las paradojas claves, me parece, para entender el tema de la inmigración actualmente, los juristas siempre legitimaron la ocupación española en América invocando la existencia de derechos naturales, como por ejemplo el ius migrandi, o el derecho de ocupar esos territorios del Nuevo Mundo por parte de los europeos. Sin embargo, es muy diferente la situación actualmente, la situación de los estados contemporáneos, en los que predominan criterios absolutamente proteccionistas para los nacidos en esos territorios, que generan un endurecimiento muy claro y marcado de los sistemas jurídicos nacionales. Niegan, por supuesto, la universalidad y la reciprocidad del derecho a migrar, y configuran a la ciudadanía como un vehículo más de exclusión que de inclusión. Y esto en Europa se empieza a notar a partir de los años 70, especialmente cuando países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, que hasta entonces eran receptores de la inmigración, empiezan a cerrar sus fronteras. Comienzan una política de cierre de fronteras y de este modo dificultan y, por supuesto, ponen obstáculos al ingreso de trabajadores en sus territorios. Esto también va a regirse posteriormente en países que eran tradicionalmente emigrantes y poco afectados por la inmigración, como España e Italia. Al punto tal que en España la ley de inmigración, la ley de extranjería del año 2000, establece dos circuitos de regulación de la inmigración: el de los extranjeros regulares y el de los extranjeros irregulares o sin papeles. Esa ley de extranjería, sobre la cual Marta Monclús ha trabajado tanto y va a poder expresarse luego en la entrevista, digamos que establece una sanción que es de índole administrativa, que toma la autoridad gubernamental, que es la expulsión del territorio para aquellos que se encuentran en condición de irregulares o ilegales en dicho ámbito. Solamente diremos, porque Marta va a poder explayarse sobre este tema mucho, mucho más claramente, que ese procedimiento se lleva a cabo sin ningún tipo de intervención judicial, que es factible el internamiento, como así se denomina, de los extranjeros, que es una forma de detención, de privación de la libertad, autorizada y sí judicialmente por el tiempo imprescindible que dura la expulsión, hasta 40 días, en los denominados centros de internamiento de extranjeros, que son auténticas cárceles administrativas. Y sobre todo que esa política de los gobiernos europeos, por supuesto, no ha logrado frenar los flujos migratorios, teniendo dos consecuencias muy marcadas. Una consecuencia hacia el exterior, que es un aumento de la inmigración clandestina, con la cantidad de riesgos que ello importa. En España hemos visto todas películas y noticias de las pateras africanas y por ejemplo, en el año 2006 hubo 1.167 muertos por esa modalidad de ingreso al país, 921 personas fallecidas con esa inmigración clandestina el año siguiente, en 2007, 581 en 2008, y bajó mucho la cifra, pero igual el año pasado hubo 206 personas fallecidas en ese contexto. O sea que estamos hablando en los últimos 4 años de más de cerca de 3.000 personas fallecidas por la inmigración clandestina. Y la otra consecuencia hacia el interior del país, que es establecer un proceso de discriminación, de diferenciación, de restricción de derechos y de libertades de los extranjeros, que deriva, por supuesto, en un trato desigual hacia los indocumentados. Ahora, veamos nuestro país. ¿Cómo fue la situación en Argentina? En nuestro país el primer antecedente es una ley nefasta, que es la Ley de Residencia o de Expulsión de Extranjeros, Ley 4144, que se sancionó en 1902. Esa ley de residencia prevía un procedimiento administrativo, dado que lo aplicaba el Poder Ejecutivo, pero tenía consecuencias penales, ¿sí? Porque establece una sanción, que es la expulsión, como una alternativa. Esa ley, veamos lo que decía en su artículo 2. El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. ¿Qué te dice la mera lectura de esa norma? Qué ambiguo aparte, ¿no? Claro, por un lado la vaguedad de sus términos, la ambigüedad, como vos decís, y por otro lado, claramente la ausencia de intervención judicial, quedaba claro, en manos del Poder Ejecutivo. Ahora, esa ley tiene una explicación, que es el crecimiento, por aquel tiempo, de la clase obrera, la influencia de las ideas anarquistas y socialistas, y sobre todo el temor de la clase dirigente, frente a lo que en esa época fue una huelga de carreteros y de estibadores, lo que permitía que el Poder Ejecutivo pudiera expulsar del país a todos aquellos que se considera contrarios al orden social instituido. El tiempo y la concreción de los derechos internacionales y derechos humanos fue modificando paulatinamente esta situación. Hay un hito probablemente para toda Latinoamérica que tiene que ver con una intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva número 18 sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, que es un pronunciamiento del 17 de septiembre de 2003. Leemos los párrafos 112 y 113, porque son realmente relevantes para entender cómo la Corte evalúa los derechos de los extranjeros. 112. Generalmente los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujeto de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no migrantes, nacionales o residentes. Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado y es mantenida por situaciones de jure, desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes y, de facto, desigualdades estructurales. Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado. 113. Existen también prejuicios culturales acerca de los migrantes, que permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia, el racismo, que dificultan la integración de los migrantes a la sociedad y llevan la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. Bien, digamos entonces que después de esa opinión consultiva, en el año 2004, nuestro país tiene una nueva ley de migraciones sancionada, que es la ley 25.871, cuyo decreto reglamentario se puso en vigencia hace un mes, o sea, 6 años después. Es una norma que viene a modificar las políticas migratorias de recorte de derechos y de persecución de inmigrantes. Es una norma que establece la obligación de la intervención judicial para resolver una expulsión. que también establece impedimentos para ingresar a nuestro país, ¿sí? Muchas veces a lo largo de la historia se ha remarcado cómo nuestro país permitió el cobijo de muchos genocidas, y precisamente se establece una imposibilidad formal de ingresar al país a todos aquellos que hubieran participado en actos de gobierno que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad. En definitiva, la ley de migraciones 25.871 viene a establecer un sistema garantista para la protección de los extranjeros. Ahora, como siempre, las normas no vienen a definir las culturas. Las normas eventualmente vienen a darnos un parámetro o un punto de partida sobre cómo entender el derecho. Digo, porque esa ley de extranjería a la que hacíamos referencia antes, tan nefasta, no ha quedado enterrada en el pasado. Es historia del presente en Europa fortaleza, y es historia del presente cuando algunos comunicadores hablan, como hablaron en su momento en una revista que dirigía Daniel Haddad, que se llamaba La Primera, de la invasión silenciosa. En la nota se sostiene: los extranjeros ilegales ya son 2 millones, les quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, y agrega: a diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de la capital de Europa. Llegan de Bolivia, Perú y Paraguay. Hoy utilizan nuestros hospitales y escuelas. Toman plazas y casas. Ocupan veredas y les quitan el trabajo a los argentinos. En las caras aindiadas de los que continúan en la cola de los hospitales no hay dolor, ni pena ni enojo. Las que están enojadas son las mamás argentinas. Así están el Bajo Flores, hoy el mayor asentamiento boliviano de la capital federal. El resultado: veredas cubiertas de latas de cerveza, cartones de vino, restos de comida, pañales y preservativos usados. El olor es insoportable. Esta, que fue señalada probablemente como la nota más nefasta de la historia del periodismo argentino, viene a hablar de los inmigrantes en términos culturales, de cómo muchos sectores de la sociedad los entienden. Y es por eso que me parece importante cerrar con alguna referencia de Roberto Bergali, el maestro argentino que fundara la maestría en España y que sabemos nos escucha o nos ha escuchado recientemente a través de internet, cuando dice que el procedimiento de expulsión de extranjeros es un ejemplo paradigmático de lo que se ha denominado derecho penal administrativo. Un derecho que, obviando garantías propias del procedimiento penal, afecta a derechos y libertades fundamentales y establece sanciones que son similares a las penas. Detrás de ese estado prepotente está la idea de que la nueva inmigración económica es una nueva emergencia para la sociedad española, a la que hay que hacer frente con la política de tolerancia cero, fundamentada en la gestión y criminalización de la denominada inmigración irregular. Buenísimo. Esa nota, ese artículo al que te referiste, ese canto a la xenofobia periodística, era de la revista que dirigía Daniel Haddad, si no me equivoco, ¿no? Sí, la revista La Primera, de abril del año 2000. Está bien. No, bárbaro, pues imagino que Daniel Haddad debe tener todos sus antepasados aquí nacidos en esta tierra, ¿no? Ninguno, con ese apellido no imagino a nadie nacido fuera de este país, ¿no? Así es. Vamos con un poquito de música, ¿no? Sí, por favor, salgamos bien, de acá. Bien, vamos a escuchar a Lucrecia, del disco Planeta Escoria, de Escape. Yeah.